El Comité Ejecutivo Nacional de Uganda del Movimiento Panafricano publicó en fecha reciente la declaración en condena de las autoridades surcoreanas que siguen deteniendo a las ciudadanas del norte de Corea y evitan las demandas de sus familias de devolverlas.